Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El dúo Mastro Piero presentará un concierto por el Día de la Madre el 8 de mayo a las 15 horas en la sede del gobierno de la parroquia de San Andrés, en la provincia del Tungurahua. Este dueto, conformado por Daniel López y Gabriel Jerez, interpretará temas del folclore latinoamericano y nacional con arreglos de música popular moderna. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua y la entidad pública sede del concierto. Internacionales. Lima. El cortometraje peruano Ay Ay Mama, de Marco Antonio Tam, participará en la próxima edición del Festival de Cannes en Francia. La cinta se presentará primero en el Short Film Corner y luego espera hacerlo en la sección oficial en busca del premio Palma de Oro de este importante festival cinematográfico, que se desarrollará del 11 al 22 de mayo próximo. La obra ha sido filmada íntegramente en el departamento peruano de Loreto y tiene como objetivo principal promover la intervención de las autoridades en el grave problema de la trata de niños y la explotación sexual infantil en esa parte de la selva peruana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.